Prepárate para escuchar El tonto del el pueblo, tonto el tonto del pueblo, el tonto del pueblo. Boletín informativo digital semanal de Villa Ciudad Parque al mundo. Yo fui un cadavercito en una bolsa de frustraciones y decidí terminar con mi vida. Ahora estoy en el cielo con los angelitos, saltando en nube nueva todos los días sin preocupación. Qué difícil era mi vida. Ya era un chico bueno, me gustaba trabajar. Me gustaba mucho la fiesta, no me invitaban a ninguna. Entonces un día de esos decidí tomar veneno. Recibe con mucha amabilidad el dueño de casa. ¿Cómo es tu nombre? Martín Villagra. Un gusto, Martín, gracias por recibirnos. Acá nos va a explicar un poco cómo es el sistema de tratamiento de aguas grises, que se ha dado la charla con el ingeniero Marcos Tomazoni, que ha venido aquí a implementar el sistema. Todo oídos. Bueno, che, bueno, todo comienza acá en la salida del baño, donde el sistema lo que hace es separar las aguas grises de las negras, ¿no es cierto? Ahí comienza todo. Las aguas grises se van por un lado y las aguas negras por otro. Bueno. ¿Qué es ese tanque ahí que estoy viendo? Bueno, las aguas negras pasan primero por una cámara séptica de 1000 litros, que es anaeróbica, digamos que no hay contacto con el oxígeno, ¿cierto? Después sigue el recorrido hasta otra cisterna de 500 litros con un sistema aeróbico, o sea que tiene respiración, tiene entrada de aire. Y luego llega a la planta, o la planta fitodepuradora, bien dicho. ¿Y la caída es por gravedad o necesita algún tipo de bomba para llevar el agua? En este caso, que nos dio la altura, es por gravedad. Si querés, vamos y te muestro la otra parte. Sí, cómo no. Esta entonces es compostaje anaeróbico. Anaeróbico. Y acá, aeróbico. Acá llega líquido prácticamente. Sí. Y que es aeróbico, es decir, tiene una entrada de aire y una salida, una respiración. Un venteo que va a los cuatro vientos. Sí. ¿Qué altura tiene que tener? Y superando la línea de la cumbrera al techo, para que vente. Y de aquí va, de la cámara de 500 litros, va a la planta fitodepuradora. Seguimos por caída por gravedad. Sí. Y llegamos a la... acá veo que hay una membrana. ¿Qué es esta membrana? Claro, sí, la cosa es que no tenga contacto con el suelo directo, así no contaminamos. ¿Pero qué características tiene esta membrana? Bueno, esta es una geomembrana de 600 micrones, como un plástico muy duro, muy resistente, que va a evitar que los líquidos, los lixiviados, vayan al suelo directamente. Y esto va a estar lleno de plantas fitodepuradoras. Muy bien. O sea, filtradoras. ¿Ya sabes qué plantas vas a poner acá? Bueno, sí, ahí estuvo Marcos dándonos una lista de plantas recomendables. ¿Recordás alguna? Y sí, generalmente son las mismas que están a la orilla del río, como lirios. Sí, berros, juncos, cortadera. ¿Caña? ¿Se habló de la posibilidad de caña? Porque sí, hay un tema, ¿no? Con la caña. Nunca se... Creo que nunca se lo hicieron con caña. Todo es prueba y error, así que... Bueno, auspicioso, pero me decías off the record que vos sos más amigo del baño seco. ¿Cuál es la diferencia con este sistema para vos, entre el baño seco y este sistema? Bueno, como la palabra lo dice, el seco... hay que separar el líquido de lo sólido. El sólido va a un tanque o algún recipiente donde va a estar tratado con cenizas y aserrín. La orina va para otro camino, que puede ser huerta, viste, diluido con agua. Claro. Es un fertilizante natural, muy bueno. Y el sólido después va a otro tanque más grande, donde va a estar con lombrices compostando por un año. Ajá. Luego de ese año de compostaje, tratado con lombrices también, va directamente a la huerta, los árboles, frutales. Ya lo has probado, ya has utilizado ese compost en frutales y huerta. Sí, sí, hace 7 años que tengo baño seco y la verdad que es lo mejor que me pasó en la vida. ¿Y a qué sabían esos maíces? No, espectacular. No, espectacular, una tierra espectacular, sí. Gustazo, Martín, muchas gracias por mostrarnos el sistema, no te queremos sacar más tiempo. Esto es un programa que se emite fundamentalmente para las infancias, que se llama Voces del Río, y siempre terminamos las entrevistas con un pequeño mensaje que le quieras dejar a las infancias, lo que se te ocurra, lo que quieras. Y bueno, ¿qué te voy a decir? Son realmente lo que estamos apostando con todo esto, para nuestros niños, que aprendan desde ya, desde como algo natural, que se nos ha inculcado, se nos ha cambiado este concepto por baños tradicionales y que contaminamos todo. O sea, no hay... yo pienso que hubo todo un plan para generar esto, ¿no? De contaminar el subsuelo. Como decía Marcos, antes en mi casa había un pozo a 100 metros y tomábamos agua de 100 metros y hoy está a 270. Y entonces seguimos contaminando nuestras napas y bueno, los chicos, eso tiene que ser algo como de todos los días, natural. Que nuestra huella no sea más profunda. Totalmente. Bueno, muy amable, señor Martín Villagra, en especial para Voces del Río. ¿Qué sabe un poeta de estas cosas? Que hable de la luna, del sol y de los pájaros, de amores imposibles y frutos de la tierra. Aquí lo que se juega son números, contantes y sonantes, necesidades urgentes, niños con hambre, cuentas que no cierran, prosperidad, industria, progreso, un mundo en guerra, un mundo que salió a duras pérdidas del respirador. ¿Qué sabe el poeta? ¿Qué tiene que aportar? El poeta, señores, sabe de palabras y reconoce con su instinto una mentira, una falacia, una contradicción, sensible como es, a lo que se dice sin decir, a lo que miente al omitir, a lo que oculta al mal mostrar, a todo aquello que es, al fin y al cabo, falta de poesía para vivir. Dirán, qué lata, qué pérdida de tiempo. Diré, escuchen esto. El poeta, canario en la mina, alerta que le falta el aire, que morirá con los cardúmenes cuando empiecen vuestras explosiones, y que los cielos ya arden de humo fósil. Si lo que se juega son los números, el poeta jugará a continuación con las palabras, para mostrar el lado oscuro detrás de aquellas cifras. La prosperidad del corto plazo es una ruleta rusa con balas de veneno sobre las aguas, una hipoteca de ruina para la única casa que tenemos. La industria propuesta es anticuada, ineficiente, sucia y peligrosa. Hay una revolución de energías renovables que el hemisferio norte adopta velozmente mientras exporta una resaca de atraso hacia el sur. El poeta es bueno para soñar y no sueña con su tierra convertida en basural. Sueña con toda la tierra hecha un jardín abierto a todos. Cerebro primitivo. piensa en vilo, ve las cosas quemadas. Lo que yo vengo buscando. Llamamos incendio forestal a un fuego de proporciones muy grandes que no pueden atender civiles no capacitados y no equipados, porque corre serio riesgo su vida y la de otras personas, y entorpece el trabajo de tanto de bomberos como defensa civil, como policía, como brigadistas. Me llamo Luna. Mi pregunta es, ¿por qué eligieron el trabajo más difícil? Ajá, qué bello, che, bueno. Un poquito va de la mano de lo que acabo de decir. Uh-huh. Sí, no elegiría la palabra pasión. Se puede decir que hay personas que tienen condiciones y aptitudes o habilidades para ciertos trabajos. ¿Por qué nosotros elegimos este trabajo? Es un poquito eso. Nos vemos como la condición necesaria, tanto física como mental o como ideal, llamémosle, una profesión del alma, ¿sí? A proteger un poquito, bueno, este monte milenario y sagrado que es los que nos da vida y los que nos, nos hace, bueno, estar acá y disfrutar esta naturaleza que tenemos, ¿no? Y bueno, tener un poquito eso de que nos gusta corretear por el monte, llamémosle. Tierra, tan solo tierra, para las heridas recientes. Tierra, tan solo tierra, para el húmedo pensamiento. Tierra. Progreso no es una riqueza que en la otra punta del hilo crea miseria y contaminación. ¿Qué diría el África si la explotación brutal de sus recursos alguna vez sirvió para levantar a sus pueblos de la indigencia? Las cuentas no cierran porque no se toman las decisiones correctas. Este momento es el de dar el salto al tercer milenio, no el de dormirse emborrachándose de jugo de dinosaurio mientras el mundo se prende fuego alrededor. El poeta no es ingenuo, señores. El poeta está indignado. Piensan plantar un pozo de negrura espesa como la noche del invierno frente a una costa inmensamente rica en peces, en pueblos pujantes que viven mayormente del turismo, ante bosques plantados trabajosamente árbol por árbol, sobre kilómetros de nada arenosa. Piensan abrir fuego sobre todo eso. Piensan matar la poesía. Porque, después de todo, la poesía y el poeta, ¿qué saben? Yeah. el cuento, todo el cuento. Siempre terminamos las mini entrevistas de este programa llamado Voces del Río con un mensaje a las infancias, pero en este caso vamos a hacerlo diferente. ¿Qué pistas pueden encontrar los niños, las niñas, para salvar a este mundo en crisis? Ay, qué pregunta. Si hay algo que tengo claro es que nosotros no hemos sabido dejarle a la generación que nos sucede un mundo acorde a lo que deberíamos haber hecho. Lo que tengo para decirles es que escuchen su corazón, que escuchen las voces de la diversidad y que abrazados a eso seguramente se van a encontrar respuestas para tratar de enderezar esto que nosotros no hemos sabido de entregar. Hermoso, ¿eh? Sentidas palabras de Pano. Te deseamos mucha suerte.